Cactus. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la miel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Y cuando te busco no hay sitio donde no estés. En tu nombre.